11:37, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuar hablándoles de actualidad local. Lo cierto es que son diferentes las iniciativas y actividades que se van a ir desarrollando durante estos días y queremos recogerlas todas ellas a lo largo de la mañana y a lo largo también de estos días. Por ejemplo, recuerden que el próximo 3 de enero en la Plaza del Ayuntamiento va a tener lugar la degustación de un gran roscón de Reyes de 25 metros de longitud, una de las iniciativas novedades que llegan organizadas por la Delegación de Festejos de este año. Además, también el próximo sábado 4 de enero tendrá lugar la representación en el pabellón polideportivo municipal del musical La Bella y la Bestia a cargo del el taller jerezano de teatro Dioniso. Bueno, pues son distintas las iniciativas, como decíamos, que se van a ir desarrollando en nuestra localidad, y dentro de estas actividades también vamos a quedarnos con otra más, con una organizada en este caso por un colectivo, por la asociación Caminae, que ha previsto para este jueves 2 de enero el desarrollo de una actividad, un cuentacuentos, cuentos en este caso pues de Navidad, ya que estamos inmersos en las fiestas navideñas. De este asunto vamos a hablar con una de las integrantes de la asociación Caminae, con Cristo Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Cristo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de sumarse a las actividades navideñas, ¿no?, que se van a dar cita durante estos días en nuestra localidad. Lo cierto es que tenemos a los pequeños de vacaciones y qué mejor oportunidad en esta semana pues para ofrecer alternativas lúdicas y de ocio, ¿no?, a los más pequeños y, bueno, pues también a los mayores, ¿no? Imagino que esa ha sido también vuestra idea. Pues sí, esa ha sido nuestra idea, de que ya que esta semana está dedicada a lo que es la magia, ¿no?, de un poco de estas fiestas de la Navidad y de los Reyes, ¿no?, pues nosotros también queríamos participar en ella y hacer una contada de cuentos que son cuentos en Navidad, pero no son de Navidad. Ah, bien, bien. Habrá de Navidad porque habrá magia, porque en los cuentos siempre hay mucha magia y la magia va acompañada un poco, que sí, de la Navidad, por supuesto, pero serán cuentos en Navidad, pero cuentos de muchos tipos, sobre todo de ilusión, de fantasía y alegre, divertido, para niños y adultos, porque siempre los adultos en estas fechas nos volvemos un poco niños. Y entonces qué mejor ocasión para también poder venir y escucharlo y sentirte durante esta horita también ese poquito niño que llevamos dentro. O sea que en realidad yo había leído el cartel cuentos en Navidad, pero no me había percatado de que no se tratan de cuentos de Navidad, sino que son cuentos en general en estas fiestas, ¿no? Sí, son cuentos en esta fiesta, que algunos tendrán relación con la Navidad y otros pues no, pero sí que, ya como te comentaba antes, un poco todo con la fantasía de lo que es la en sí las fiestas estas, ¿no?, y la cercanía a los Reyes Magos, la magia y demás, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué tipo de cuentos entonces? ¿Para los pequeños? ¿Cuentos de humor? Pues va a haber cuentos de todo tipo, porque nosotros, tú sabes que la asociación somos varios participantes, ¿no? Y igual que otras contadas hemos hecho, pues vamos a intervenir, vamos a intentar intervenir todo lo que estamos preparando, y entonces pues habrá cuentos relacionado, pues, cuentos para niños pequeños que tengan sonido, música, que ellos canten con la contada de cuentos y estén animosos, los más pequeños, como historias para algo más mayorcito, que también ellos se sientan un poco ese personaje de ese cuento y lo que le va sucediendo a ese niño, ¿no? O sea que vamos a tener entonces cuentos para pequeños, cuentos también para adultos. Una variedad muy interesante. Ya te digo, pueden, yo creo que las edades perfectas van a ser desde los 3, 4 años, vamos, desde las edades escolares perfectamente, vamos, desde 2, 3 años hasta los 12 se lo van a divertir bastante. Y ya te digo que incluso los padres también creo yo que lo van a pasar bien, o bueno, o aquel que quiera ir solamente a escuchar y sin ser padre, se quiera sentir niño. Claro, creo que está hecho para que todos nos lo pasemos bien, para pasar una tarde agradable. Porque no es lo mismo también contar cuentos para niños que contar cuentos para adultos, ¿no? La gesticulación, la manera de, a lo mejor, interactuar con los más pequeños, que formen parte de ese espectáculo, pues es diferente, ¿no? Dependiendo del público también. Hombre, la idea es interactuar con los más pequeños, eso tú lo has dicho, que son ellos los protagonistas. Y esa tarde, esas horitas que estemos allí, van a ser ellos los protagonistas, por supuesto. Pero, claro, pero cuando contamos cuentos para adultos, ya no, ya el cuento en sí es totalmente distinto, uh-huh. porque siempre son cuentos para pensar. Normalmente los adultos lo que sí queremos hacerlo es que reflexionen un poco de la vida cotidiana, y el cuento que le contamos al adulto es para eso, para hacerlo pensar y reflexionar, ¿no? Y aplicarlo en su vida cotidiana, ¿no? El del niño es un cuento, pues, infantil, es un cuento que el mensaje también puede hacer pensar al niño, que de hecho habrá cuentos que lo hagan pensar y cuentos que ya se le den por hecho, ¿no? La finalización, ¿no? Y sea un cuento divertido, ¿no? Como cuando uh-huh. acostumbran los niños a ver sus películas, claro. que tengan su final feliz y su ilusión y su fantasía, y que ellos se diviertan, ¿no? Escuchándolos, ¿no? Y después lo puedan contar, ¿no? Uh-huh. No sé si va a ser la primera vez que vosotras realizáis esta actividad en el IE Francisco Fatou. Sí, eso sí uh-huh. es verdad. Siempre hemos intentado coger unos escenarios más acogedores, en el aspecto de que sean, no que sea, porque el Fatou la verdad que sí que es bastante acogedor, pero con menos multitud, de hacerlo más familiar, ¿no? O bien hemos actuado en algún bar, o en alguna casa particular, la plaza, ¿no? En algún salón para niños, sí, pero tanto abierto, tanto al pueblo, la verdad que sí que se nos sudarán un poco las manos, ¿eh? Claro, el Francisco Fatou tiene 282 localidades, hombre, es grande, ¿no? Para la actividad que vosotras soléis organizar. Claro. Y bueno, pues también es lo que decía, aquí no hay distracción posible, porque cuando se realizan a lo mejor estas actividades al aire libre, en otro espacio, pues siempre puede haber más factores que distraigan a los pequeños o a los adultos incluso, ¿no? Pero aquí sí que no, aquí estáis vosotras en el escenario y nada más. Claro, para nosotros, ya te digo, nosotras, nuestras luces y nuestro atuendo, que sí que es verdad que para nosotros es un reto interesante, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que hay que ir sobrepasando esos retos, y lo vamos a llevar bastante bien. Y nada, y la idea es esa, de que tanto nosotros como los que vayan a vernos, pues nos lo pasemos bien y estar, aunque sean 200 y pico, que esperemos que lo sea, pues estemos en familia y nos divirtamos. Tiene un coste, la entrada tiene un precio de 2 euros, uh-huh. Se van a vender las entradas a partir de las 5:30, porque el cuentacuentos empieza a las 6, ¿no? Sí, nosotros queríamos ser puntuales, uh-huh. y entonces por eso comentamos que a partir de las 5:30, porque hombre, la idea es que ahora está haciendo ya frío, sí. que eso es lo que uh-huh. es el invierno, y la fecha es esta, y entonces pensamos la hora de 6 a partir de las 6, que estaremos hasta las 7 y poco, que sea una horita bastante buena, que los niños están en la calle, que ya está cayendo la tarde, empieza a hacer frío, que hay un sitio que se va a estar allí muy bien, y entonces por alargarle un poco más la tarde, ¿no? Y por eso pensamos en esa hora. Uh-huh. Bueno, pues entonces todos los uriqueños que quieran, o todos los pequeños que nos estén escuchando, sus padres, ya saben que esta tarde a partir de las 6 tienen una cita en el Maestro Francisco Fatou con esos cuentacuentos organizados sí. por la sección Caminae. Y bueno, cuentos de todo tipo, pero sobre todo, como tú decías, donde va a haber mucha magia y diversión, ¿no? Para todos los que estén allí. Exactamente. El jueves día 2 espero veros por allí a muchos de vosotros, uh-huh. chicos y grandes. Pues el jueves 2 de enero, a partir de las 6 de la tarde, saben, podrán disfrutar de los cuentos en Navidad. Cristo, ¿algo más que añadir aparte de invitar en cuanto a nuevos proyectos que tengáis desde la asociación de cara a este nuevo año? Hombre, tenemos alguna, la verdad que nos estamos volviendo, hombre, cada vez queremos ir cubriendo más objetivos que tenemos, ¿no? Claro. Y espero que este 14 mejore todo a nivel general, y también mejore las ganas de trabajar y de hacer actividades, que la gente se anime a participar en ellas. Nosotros expectativas tenemos, ya las iremos anunciando conforme vayan pasando y las tengamos más cerradas, y supongo que a todos nos vaya muy bien el 14. Bueno, pues nos quedamos con esta actividad primera, que ya es un pasito más de lo que habitualmente habéis hecho, ¿verdad? Sí. Y a ver qué tal surge de cara a las próximas iniciativas. Venga, que podéis organizar. Ya os contamos qué tal nos ha ido. Muy bien. Cristo Pérez, de la asociación Caminae, gracias por estar con nosotros y por informarnos. Venga, gracias a todos. Gracias, buenos días. Feliz año.